Le cuento. Anda sin computadora. Claro, no es que se colgó porque se colgó únicamente. Anda sin compu, entonces dicen, aguanten, che, un poquito y ya los vamos a traer a todos los comentarios. Bueno, hay algunos que dicen por ahí, bueno, pero hay muchos lugares donde hay compus. No, hay que se llama, no se tiene un nombre en especial, donde hay muchas computadoras. Sí, se llama ciber. Ahí está. Pero, digamos, yo no disfruto ir a un ciber. Es desagradable. No le puedo decir a la producción, che, apuren, porque yo sé lo que es tener que ir a un ciber y es horrible. Es un asco, tenés que aguantar todos los pibitos pelotudeando y rompiendo las pelotas y jugando a jueguitos tarados. O otros pibitos mirando pornografía en los ciber que lo dejan. Sí. No en todos los dejan. Pero usted sabe y que después, no... puede cada segundo que pensás que estás dudando, a ver qué va a buscar, te está corriendo la moneda. Una cosa asquerosa. Pero usted sabe que no es tanto lo que me molestan los pibitos. Son... ¿Los grandulotes? Y sí, le diría que los que ya se las pisan, ¿entienden? Porque juegan como que tuvieran 12 años y que por un lado está bueno, pero el bozarrón es más grande que el que tiene 12 años. Son unos boludones, ¿eh? Bueno, todos son boludones. Entonces es como que... El otro día me enteré de un par, estamos hablando de 33, 34 años, todo un día reunido jugando al... ¿cómo es? El PlayStation, ¿puede ser? Sí, o sea, como puedes poder, puede. Sí, entonces ese, si existe. Es estamos grandes. Cuando muchas veces se dice, hay que jugar como un niño. Bueno, pero no, imitemos otras cosas de los niños, como cuando los niños se ponen a pintar, por ejemplo. Sí. Juguemos a la vida. No al PlayStation. Digo, si lo querés hacer, todo bien. Si vas a ser infeliz, allá vos. Sí. Pero digo, es otro el concepto de jugar, por ahí del que se habla. Bueno, no? Pero en algunos casos le dirían que lo que permite el PlayStation y ciertos juegos esta ahora, parte, además de eso, que lo permiten casi todos los juegos. Sí. Sea el que sea. Jugar también una horita, hace un par de partiditos. Pero 7 horas, 8 horas, grandulote de 33 años. Ey. Vamos, bueno, muchachos. No tienen toda la vida por delante. No tanto, tienen 8 horas menos. 8 horas menos, sí, mira. Pero el tema es que por ahí también lo que dicen es que esos juegos te permiten meterte en otro rol. Sería, en algunos casos dicen que... ¿Un rol de boludo? ¿Qué rol? No, dicen que es casi una teatralización porque uno, digamos, se emociona como que estuviera viviendo cada una de esas aventuras, póngale. ¿Están jugando un partido de fútbol con la máquina ahí? ¿Y pero entonces por qué no juegan afuera? Muchacho, a la placita, córtenla a la calle y se pueden jugar al fútbol. Vayan a la portada del barrio como hacíamos y le rompen los huevos a los vecinos. Pero bueno. Que golpee contra las puertas de los garajes. Claro, los portones, que se le vaya y te va a tocar timbre, señora, me da la pelota. Bueno. Sí. Eso es como un niño. Ah, yo creí que eran de los otros juegos esos de rol, que póngale que usted es un, qué sé yo, un mago. No, eso se llama patético, compañero. No sé. No sé, me parece más patético la del fútbol, porque si usted me dice lo otro, bueno, no vas a andar disfrazado y haciendo de la guerra de las galaxias. Está bien. Ojo, hay boludo cuando se estrenó la guerra de las galaxias que iban disfrazados al cine. Sí, ya sé, lo ay, boludo, vi. La cantidad, podemos hacer una clasificación de boludo, es una cosa... Impresionante, pero lo que voy es que... ¿Hay para hacer, como es el dicho popular? ¿Hay para hacer qué con lo tanto boludo? Ah, no sé, ese me lo olvidé. No, no sé... Bueno, no sé, no sé qué. Para ser dulce, ¿puede ser que se diga? Sí, hay como para ser dulce, sí. Ajá. Pero no era, o sea, no específico con los boludos en general. Ah, en general, sí, bueno, pero con los boludos. Sí, o si no, la típica también tiene para guardar, repartir. Tiene para usted, para guardar y para repartir. Ahí está. Alta clasificación. Bueno, pero usted sabe bueno, que el otro... Por ahí uno lo puede llegar a entender porque en este mundo es como que andar disfrazado y jugando teniendo 30 y pico no está bien visto. Hay ciertas personas que todavía no han perdido la vergüenza. Sí, yo conozco de 30 y pico, más que andan disfrazados con logos, con remeras, con marcas así que se... No, pero eso es... Disfrazado. Bueno, pero eso se llama uniforme. Eso no se así. ¿Qué? Bueno, uniforme. Póngale. Entiende, eso es otro... Oficialmente es uniforme, pero están disfrazados. Sí, eso lo entiendo, pero generalmente eso se considera institucionalmente uniforme. Ay. Entonces está aceptado. Que usted se vaya de uno de la Guerra de las Galaxias por la calle. Psiquiátrico. Y sí, entonces por ahí es entendible que lo jueguen no así. No al McDonald's, al psiquiátrico. No, ya esos no son aceptados. Claro. con 10 años que esté disfrazado alguno de la Guerra de las Galaxias, es un niño que juega. Claro. Con 30 y pico y ya psiquiátrico. A ver. Igual, ya que tantas, digamos, los comercios inventan tantos días, vio todo eso para gastar. Habría que inventar uno, pero la gente, en todo caso, para salir realmente psiquiátrico y disfrazado, el que quiera, como se le cante. Total, ahí muchos se van a poder despuntar el vicio y salir como quieran. Claro, que terminen con las represiones y se liberen. Y sé lo que quiera hacer. Si sí. Querés ser... No me sale ningún nombre porque no veo la saga, ¿no? De la Guerra de la Galaxia. Te disfrazás de uno de esos y salís a la calle vestido así. O, por ejemplo, hay muchas chicas que... ¿Querés ser uno de los cuatro ositos cariñosos? Estaría también. Y salís a la calle. O por ahí muchas mujeres que les da muy por viejo, ser princesas, o Romeo y Julieta, Viola y Julieta. También que lo puedan hacer. Tal cual. Los ositos cariñosos no existen más, es muy viejo eso, ¿eh? Usted sabe que no sé. No tengo demasiado. A ver, los niños con los que me rodeo son de 12 para arriba y esos. ¿Los ositos cariñosos no? Ya. Puede que sean cariñosos, pero no ositos. Ahí está. Bien, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, hablando de correo electrónico. Sí. Le agradecemos al Tornero. ¿Cómo anda, Tornero? Lo saludamos por ahí. Nos mandaba un correo electrónico. Uh-huh. A mí no me gustó, Tornero. ¿Qué quiere que le di? Es un... Bueno, no... Unos videos nos mandó ahí al escenario de las voces, @hotmail.com. Ajá. Cómicos, supuestamente. Usted sabe, bueno, yo soy muy particular con el humor. Digamos, para. Y bueno, en general, la gente, cada uno tiene sus particularidades con el humor, ¿no? Muy, como todo, y más que algunas cosas, muy subjetivo. Y no me hizo reír para nada, Tornero, a mí. No entiendo su humor, no me causa gracia, me parece una estupidez, a mí. Bien. Así que la compañía no lo vio, porque no tiene. Cuando lo pueda ver, mírelo. Sí, a ver sí, si sí. Te le gusta. Bueno, vamos le a ver. Agradecemos, Tornero, igual que lo haya mandado, fantástico. Pero a mí no. No le gusta ni eso medio. No me gusta, ¿no? Ah, bueno, vamos a andar curioseando igual. Y le tenemos que avisar al Tornero que está su película para cuando la quiera pasar a buscar. Sí, ser digno del ser. Pasa a retirarla cuando quiera, Tornero, lo esperamos. A usted y a Walquiria, cuando quieras también, Walquiria, pasar a retirar la fotocopia del libro de Pofai. Uh-huh. Te esperamos aquí en Pueyrredón 5609. Fly.

que por ahí hay gente que le gusta ¿sí? y que lo puede hacer. Lo que pasa es que les... no se reprima si le gusta, hágalo. Ese es el tema, que se reprimen, se inhiben. ¿Por no, qué? Si le gusta, hágalo. No, no me rompan los huevos a mí que no me gusta. Pero ustedes si les gusta, háganlo. Y que le gusta disfrazarse, que se disfrace. Está bien, hay gente que se amarga y no se disfraza. No, no, eso es una cosa que está para discutir largo. Sí, no, no, el tema no es cuestión de amargura o no amargura. No me gusta disfrazarme. No, está que bien. No me disfrace no quiere decir que sea un amargo ni que la pase mal. No. Sino es como que caemos en una especie de dictadura de la alegría. No, hay eso una no. sola manera de estar alegre. Y si no, no, no, hay muchas. A usted le gusta disfrazarse y la pasa bien. Yo, capaz que sentado mirando a todos los boludos disfrazados. La pasa la mejor. Bien, y sentado y hablando con alguien, la paso, no hace falta estar disfrazado ni bailando para pasarla bien. No, además, también por eso recién hablábamos de que una si se ve a alguien disfrazado en la calle, se lo considera psiquiátrico de entrada. Claro. Y por ahí no tiene por qué ser así, así como tampoco es todo el mundo disfrazado. No. Cada cual que lo disfrute como quiera. Ahí está. Mira qué democrático que estamos aquí. Como nunca. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. ¿Sabe lo que me enteré, pájaro? Le cuento, se anda por ahí al pájaro. Sí, yo creí que me iba a contar a mí, por eso es. No, creo que le va a interesar más al pájaro que a usted. Por eso le cuento al pájaro, se anda por ahí. Se va a hacer una película, pájaro, en Chile. Que se va a empezar a filmar sobre... Van a llevar al cine la última novela de Bolaño, llamada Una novelita lumpen. Fue la última novela que escribió Bolaño. Y esa, no me acuerdo el nombre de la directora, yo lo voy a averiguar. Pero es una directora la que va a llevar al cine esta novelita lumpen de Roberto Bolaño. Bien. Vamos a ver para cuándo estará. Y que ojalá y se pueda ver. Y esperemos que llegue a la Argentina, sí. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Los digo porque después me dicen que lo digo una vez por hora los teléfonos. No, bueno. No, repítalo en varias oportunidades. Me cansa un poco. No se canse tan rápido. Usted sabe que yo me canso muy fácilmente. Bien, vamos a hablar de todo este temita en el informe de hoy. ¿Del cansancio? Cansancio de... De la hermosa frase, preferiría no hacerlo. Pero, sí. No, que me parece bien de que hay cosas que prefiera no hacerlas. Tampoco. Es sutil de responder. Sí. Preferiría no hacerlo. El tema es cuando ya lo dice muy habitualmente, con una reiteración. Muy próxima entre una y otra vez. Claro, pero no preferí no hacer nada. Y más o menos. Interpretaciones, pero bueno. ¿Quiere que arranquemos musicalmente? Me parece muy bien. ¿Con qué vamos a arrancar? Con dos temitas de una banda que en realidad nunca pusimos acá. La pusimos a ella como solista. La banda es 10.000 Maniacs, uh-huh. Una banda de los 80 en la cual cantaba Natalie Merchant, sí. De la cual estuvimos hablando, hicimos un informe de Natalie Merchant, pero hemos traído material de ella como solista. Ella en el año 91 se independizó, dijo voy a hacer mi propia carrera, pero en los 80 era la cantante de esta banda llamada 10.000 Maniacs. ¿Y qué canciones trajo? Dos. Ah, bueno, bien, bien, no le pregunto más nada. Dos canciones, porque todo muy trucho y no tienen nombre los temas. Bueno. Pero es un disco posta así de... O sea, es un disco de 10.000 Maniacs, eso es seguro. Exacto, no me acuerdo el nombre del disco tampoco de 10.000 Maniacs. Entonces no le pregunto. Sí, el disco, pero se lo puedo decir porque está puesto, no es el operador del disco. No me puedo fijar el nombre, si no tengo que sacar el disco, dice el operador. No se haga problema. En todo caso, después de la tanda, me cuenta cómo se llamaba el disco de 10.000 Maniacs. Listo, y la letra, los nombres se la debo porque vienen... en seco, así, sin... Track 1, track 2 y ahí así y, seguimos. Exacto. Bien. Pero bueno, escuchamos dos temitas de 10.000 Maniacs. Vamos. Can I be a Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be. Bien, ahí escuchábamos entonces dos temitas muy lindos de 10.000 Maniacs. ¿Te gustaron? Sí, la verdad que sí. Muy igual bien. Había temas, o sea, de lo que eran los clasicones de 10.000 Maniacs que los conocí y estaban buenos. Ajá. La falta de memoria hace que no me acuerde los nombres, pero bueno. Bueno. Sí, una voz hermosísima, sí. La de Natalie Merchant, que ahora anda como solista. Bueno, 462-2124-156-70-76-44, los teléfonos. Muy bien. ¿Quiere que compartamos así algunas frasecitas que hace mucho que no hacemos, de algún escritor? Bueno, cuénteme de quién tiene frases. De un escritor norteamericano, John Cheever. No lo conozco. No lo conoces, se escribe no. C-H-E-E, B corta E-R. ¿No? ¿No le suena? No, igual no. Si es E-E es I. Dos E juntas es I en inglés. Sí, como dos O es U. Mire las cosas que me entero. Bueno, John Cheever. Entonces, muy bien, ahí está. Y C-H se dice así. Y en algunos casos sh. John Cheever. Sí, ese Cheever. Mismo. Bueno. Un escritor estadounidense, yo lo conocía como Cheever. Dígalo entonces. Yo lo veía escrito y lo leía para mí adentro, lo pronunciaba así. Entonces, como es usted y es su visión de mundo, usted dígale Cheever. En mi mundo y acá se llama como yo quiero. Bueno, nació en 1912, falleció en 1982 y decía algunas cositas como estas. A ver. Said from the first, and the worst. El arte, decía John, uh-huh. Es el triunfo sobre el caos. Tal cual. Yo creo que si la vida no si la vida ya tuviese, uy. Bueno. Si la vida tuviese sentido, el arte no existiría, uh-huh. ¿No? Dice John Cheever también. A ver. El miedo sabe a cuchillo oxidado. No lo dejes entrar a tu casa. Ojo con el miedo. Sí. Igual hay algunos que tenemos un par de cuchillitos chiquitos, pero que... ¿Y quién no tiene algún miedo, no? Es humano. No, yo hasta ahora no conozco a nadie. Que no tenga ninguno. Claro, que la, o sea, eso sí que la tenga re clara, que estén todos superados, no. Y no sería un mortal. Por eso, yo los que conozco son todos mortales. Una página de buena prosa ocurre cuando uno puede escuchar la lluvia y el sonido de la batalla. Tiene el poder de provocar pena o universalidad que lo convierte en una belleza fresca. Sí. Dice John Cheever. A ver. No puedo escribir sin un lector. Es prácticamente, es precisamente como un beso. No puedes hacerlo solo. Sí. Es que aunque sea el arte que sea, uno lo está haciendo para alguien. O sea, cuando, por lo menos en teatro, un par de veces, un director me decía, hacelo como que se lo estuvieras dedicando a alguien en particular. Aun cuando esa persona obviamente no está en la sala, pero es ahí donde uno saca todo lo suyo, donde todas las pasiones y toda la fuerza está puesta. Sí, o no. No tanto. No, bueno. No digo ni que sí ni que no. No. Yo hablo. Hay muchas dudas en cuanto a eso. No sé bien si. O no. Hay mucha gente que escribe. Uh-huh. Y escribe porque es una forma de vivir. No sé si realmente lo hace pensando en un lector. Es como que es una llega a ser parte de una necesidad personal. Después, si es leído por otro, bueno. Por eso no sé si esto que dice Chivar es universal. Digamos, y todo escriben desde ese lugar. A mí me parece, no sé qué. No, claro, lo que eso le iba a hacer la aclaración. Yo le estaba hablando en cuanto a teatro. Claro. Que por ahí en esas cuestiones. Sí, tiene teatro una... y sí, ya está actuando arriba un escenario, es para que haya gente abajo del escenario mirándote. Si y, no vas. Claro, entonces hay una inmediatez que por ahí claro, el sí. hecho de la escritura no lo tiene. Claro, sí, son disciplinas distintas. Uh-huh. Creo que en ese sentido no son comparables. Uno puede escribir para uno, me parece. O por una necesidad personal. Usted no se va a poner a actuar en su casa porque sí. Bueno, no sé. Si quieres filosofamos, todos cumplimos roles en diferentes lugares. No, yo le iba a decir que yo lo hago. Para su pareja, bueno. Es otra cosa. Estaban en su habitación cada uno, el juego de roles, de disfraces, bueno, es otra cosa, no es dentro de teatro. No, por eso le iba a decir, hay algunos que payasean en sus casas, pero no sé si se considera teatro. Claro. Tiene que haber un otro que lo mire para que sea teatro. ¿Algún boyar? Hay un par. Tengo un par de vecinos. Algún vecino de la ventana de al lado. Que se siente solito, entonces quiere claro. mostrarle al mundo cómo es. A veces es un exhibicionista, entonces. Un voyeur se lo espía a usted. Y bueno, si pero. Se muestra así, es un exhibicionista. Y bueno, pero tal vez. Pasa las cosas al mismo tiempo. Claro, yo, además, tal vez yo soy voyeur porque él se expone. Claro. Si no, no lo sería. Para verla a la doña que está lavando los platos no me convence. No. Bueno, decía también Chivar, entre otras cosas. ¿Qué? No puedo entender la caprichosa obscenidad de una mente dormida. Es obsceno. Mire lo que dice de la literatura. A ver. La literatura ha sido la salvación de los malditos. Ha inspirado y guiado a los amantes. Ha encaminado la desesperación. Y puede quizás, en este caso, salvar el mundo. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. La tarea de un escritor norteamericano no reside en describir los recelos de una mujer tomada en adulterio mientras ella mira la lluvia a través de la ventana, sino en describir 400 personas bajo las luces de un estadio intentando alcanzar una pelota. Esto es una ceremonia. Sí, miren qué buena esta. A ver. Cuando recuerdo a mi familia, ajá, recuerdo sus espaldas. Ellos siempre se marchaban de cualquier sitio indignados. Está bueno. Dice Chiver: estoy muy seguro de que en el momento exacto de la muerte, uno se cuenta a sí mismo un cuento y no una novela. Sí. Bueno, él escribía cuentos. You'll be okay, and if you'd only stay away from infantile and dirty bitches. Bueno, y la última de Chiver. ¿Qué nos dice? Los buenos escritores suelen ser generalmente excelentes en cientos de otras cosas, pero la escritura promete una mayor latitud para el ego. Bien, ahí pasaban algunas frasecitas entonces de John Chiver. Le damos la bienvenida al pájaro que anda por ahí. Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? Nos dice: el arte uh-huh. es comunicación. Siempre hace falta otro. Si no, no habría retorno y sería muy aburrido. Sí, sí. Lo que pasa que a lo que yo me refería en cuanto a ese momento, en muchos aspectos de... Hay que ver también qué tipo de arte... Me parece, pero digo desde el punto de vista de cierta necesidad. De cierta cuestión catártica. Claro, muchas veces ha habido un montón de escritores que han escrito porque era su única manera de pasar por la vida. No encontraban otra forma, otro contacto, otro cable a tierra, si se quiere. Y que no han publicado en su vida, que le han publicado sus hijos, por ejemplo, Macedonio Fernández, acá en Argentina. Sí. Y tantos. Recuerdo el libro donde Rilke... que se llama Cartas a un joven poeta, donde Rick le da consejos a un joven poeta que le empieza a mandar cartas uh-huh. y él le dice: ¿eres, quieres saber el chico este si es escritor o no? Y Rick le pregunta y dice: ¿podrías vivir sin escribir? No, entonces sí eres un escritor. Que parte pone después, pero bueno, hay otras artes, claro, el teatro sí. Si usted hace algún tipo de artesanía, fabrica cualquier, si usted hace cine, también, o sea, es para ser expuesto, es para que la gente, pero la escritura creo que en ese aspecto se difiere un poco de las otras disciplinas. Me parece a mí. Como sí, que... también igual por ahí uno en las otras artes va a encontrarse con un otro de una manera más cercana. Tal vez los escritores pueden llegar a tener este lector que hasta en algunos casos puede ser uno mismo. Claro. O sea, la necesidad es escribirlo para, o sea, o por esa búsqueda de no encuentro las palabras que, digamos, que me hacen sentir de tal o cual manera. Entonces escribirlas para encontrarse con ellas. También puede que se esté dando esta cuestión, aunque sea usted mismo ese lector. Claro, sí, sí, tal cual, me parece que sí. Bueno, mire, pájaro, cuando usted lo recuerde y diga: ¿te acordás del pájaro? Me acuerdo de su espalda. Se retiraba indignado de todos lados. ¿Cómo anda, pájaro? Su amigo de la feria estarían de acuerdo conmigo, pájaro, por algunas cositas que me decían cuando yo iba. No botonea a los amigos. No estoy botoneando. Está dejando una huella demasiado marcada con respecto al pájaro. Y encima vos tenías los amigos, no da, ¿no? Bueno, si quieren encontrar al pájaro y a sus amigos, ahí en la feria, los sábados y domingos. Sí, sí, sí, Oroni al fondo. Ahí donde cruzan a la izquierda está el pájaro. Preguntan por el pájaro en la feria, lo van a decir. ¡Pájaro! Y si no, y lo va a tener muy amablemente, con toda la sonrisa en el rostro y la simpatía que lo caracteriza, pájaro. Igual hay una opción para no joder el resto de los puesteros. Si usted va de Aroño al fondo, un poquito más al fondo, antes que termine la feria, ahí lo encuentra el pájaro. Claro, ahí está. Ahí no hay manera de errarle. No hay manera, no. Está el pájaro y el pelado, le mandamos saludos. También, muchos besos al pelado. Bien, ahora nos tenemos que ir a la tanda. Si se quieren comunicar, ¿a dónde lo pueden hacer, compañera? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la música y volveremos para hacer el informe ya característico de todos los días martes. Nos vamos con un temita de Belle and Sebastian. Bueno, vamos. I was surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream, it stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay and took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. I got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, oh, oh, I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. She was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the bunny, introduce my child right to whiskey and gin. Whiskey and gin. The priest in the booth had a photographic memory for all he had heard. And he took all of my sins and he wrote a a pregnant pause before he said okay. Now I spend my days turning tables round in Marks and Spencer's. They don't seem to mind. I give myself to sin, I gave myself to Providence, and I've been there and back again at the state. Myself too soon, I gave myself to

Muy bien, aquí estamos de regreso. Seguimos aquí en los aires de la Estación del Sur, la 99.9 del dial, haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien. Gracias, ¿lo dije bien? Sí, le salió re lindo. Bueno, después lo que escuchábamos en la tanda, después no, lo escuchábamos antes en la tanda, era un tema de Belle and Sebastian, un temita de Queen, otro temita de David Bowie, un clasicón, clasicón, así, boom, de los 80, así, bailantero. Bolichero. Sí, ochentoso. Ochentoso, esa es la palabra. ¿Quiere recordar el blogspot, el correo electrónico? Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y el mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Todavía no está el material de... No está, claro. No. El material que hablábamos ayer de Emiliano Salvador... Lo más seguro que entre hoy y mañana ya esté en el blog. Muy bien. ¿Cuándo vuelve Björk a la Argentina? No se sabe. No, ni idea tiene. No, a mí no me pregunte porque si viene me entero que llega mañana, pero bueno, ni idea. Hablando de recitales. Sí. A mí mucho me tiene sin cuidado, pero bueno, esto es una radio también y hay gente que le gusta el rock and roll, el rock nacional y por ahí me enteré, así leí una nota, les cuento a los blindados, ya que no están ellos saliendo al aire y también están medio como desconectados. Sí. Les cuento a cualquier blindado que esté del otro lado, que le di una nota así sobre lo que fue el Cosquín Rock. Uh-huh. Y fue el fin de semana pasado. Creo que sí. Le di una nota en el página 12 del domingo. Uh-huh. Y hablaban, fue el mismo día que tocó Custurica, que cerraba Custurica. Sí. Anteriormente había tocado Sky, anteriormente Las Pelotas. Y anteriormente, pues después tocó, y antes Viejas Locas. Igualito sí, el día. Según dicen, fue una cosa impresionante, según la crítica, ¿eh? Uh-huh. El recital de Skye Beilinson. Dicen que fue de lo mejor en los últimos años del Cosquín Rock. Que Custurica no... Después tocaba Custurica. Sí. Dice que Custurica no llegó a igualar lo que había hecho Skye en el escenario. A la mierda. Dice que más de la mitad de la gente cuando empezó Custurica se fue. Bueno, lo que pasa es que igual también es otro palo. Claro, sí, dicen que tendría que haber terminado, según las críticas, con Skye. Ya era para terminar el día, pero que en cuanto a show, lo que fue el show, dicen que, claro, dicen que fue tan alucinante, tan bueno lo que hizo Skye Beilinson en el escenario, que Custurica después no pudo igualar eso. Vieja Loca dijeron que fue algo deprimente, bueno, y que Las Pelotas sigue extrañando Sokol. Esas fueron las críticas que hicieron ahí sobre ese día del Cosquín, al que le interesa. Bien, ahí está, hecho el repaso. Sí, hecho la reseña. La reseña rockera del día. Le comento en este caso yo que el pájaro nos mandaba un mensaje en el cual nos dice: me acaba de decir el pelado que hay una nueva adepta a nuestro trabajo. ¿Y saben quién? La hija de Cafrune. Sacada la tía con la merca. ¿La hija de Cafrune? Parece que sí. ¡Wow! Son internacionales ya. ¡Wow! ¡Mire qué groso! ¡Qué bueno! La hija de Cafrune, mire. ¡Qué loco! Una mujer grande debe ser ya la hija de Cafrune, supongo. Y me imagino que sí. Bueno. Excepto que post-mortem haya tenido un par que no nos enteramos. Grandecita, la guacha. Bueno. ¿No tiene límite usted, pájaro? Para todo. ¡Wow! Le damos también la bienvenida a Cococha. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le va? Nos dice, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Bien. Bien, che, acá haciendo radio. Mm-hmm. Divirtiéndonos un ratito, pasándola bien. Disfrutando. Disfrutando por sobre todas las cosas. Esa es la idea. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Le mandamos saludos a su mujer también. Sí, muchos besos también para Lidia. Así que bueno, vamos a ver. Creo que el Ojo Blindado va a volver a organizar algunas cosas, Cococha. Esperemos. Para ya vos. Igual nos dijo que si la producción de este programa anda con ganas de fiesta, que se va a tener que aguantar un tiempito más. Ajá. Pero que hay algo en puerta. Bueno. Gran Tiempo Sensual. Uh-huh. Sería igual, que le queda más lindo Gran Tiempo Sensualidad, pero algo así. Big Time Sensuality. Claro. Ahí está, vamos a vivir en un gran tiempo de sensualidad. ¿Qué les parece? Sí. El 2010 de la sensualidad. Wow. No, tanto no, tanto no. Mucho. Un par de meses, si usted quiere, ya. Ajá. Después por ahí les agarra vacancia. Sí, empalaga. Sí. Pues le sale el conde del otro monte. No, no. Bueno, vamos al informe del día, ¿le parece? Bueno, cuénteme. Un tema que es bastante recurrente en este programa. Casi todos los temas que suelen aparecer son recurrentes. Pero este bastante, ¿eh? A ver. Creo que está en el top 10 de los temas más mencionados. Más mencionados en este escenario de las voces, sí. ¿Qué tiene que ver con esta frase que yo les decía antes? Hermosa, preferiría no hacerlo. Sí. ¿De qué vamos a hablar? Una nota cortita igual que encontré por ahí, pero muy interesante para analizar de dónde vienen algunos conceptos, algunas palabras, algunas ideas. ¿Qué se trajo la carpeta de epistemología? Más o menos. La pereza. Oh. El ocio. La fiaca. Bueno. La asidia. El splim. Ah, la miércoles, las últimas dos. Bueno, sí, esos son nuevitos. La asidia es muy interesante, vamos a hablar de ese. Bueno. Una falla de la voluntad que tiene su historia, su liturgia y su literatura. El basamento literario. Exacto. Para lo que usted elige. Desde la condena absoluta. Ajá. A una positiva asociación con la creatividad, el mundo de los feriados y la suspensión del trabajo y sacrificio cotidianos, conocidos no casualmente como el yugo. Uh-huh. Sigue dando que hablar a intelectuales, escritores y artistas. De eso vamos a comentarles un poquito. ¿Y nosotros que dentro de qué entraríamos? Escritores, artistas, que decía que lo menciona. ¿Nosotros qué seríamos con respecto a eso? No sé, cada uno que ponga se ponga la camisa que le quepa. Bien. Bueno, el periodista que escribe esta nota se llama Luciano Piazza. No, lo conozco. Yo tampoco. Pero bueno, lo importante es lo que escribe. ¿Y qué nos dice? A través del gotero del que caen los feriados, se puede ver al trabajador frotándose las manos, mirando las marcas rojas en el calendario. Hoy sí. Sí, sí, sí. Todo aquel que trabaja mira el almanaque a ver cuándo cae feriado, ¿o no? Sí. Bueno, ¿quién no lo ha hecho? No sé, yo sí, así que no. Bueno. Puedo decir nada. Bueno, esto le hemos hablado mil millones de veces, Lucho, le digo al periodista. Si escucharas el escenario de las voces. La alternancia entre jornadas laborales y no laborales es tan desproporcionada. Sí. Que pocos pueden escapar a la cruda ecuación entre el ocio y el trabajo. 11 meses y medio de actividad para tomarse medio mes de vacaciones, aproximadamente, ¿quién se las puede tomar? Sí, bueno, trabajando para los gastronómicos, precisamente los feriados y las vacaciones era cuando más se trabajaba, así que era, o sea, trabajaba durante el año y en esa época. Claro. ¡Garrón! Uf. Bueno, quien la sufra o quien aproveche de esta costumbre, ley, pongamos, o necesidad del mercado, es un convicto de la vieja fórmula capitalista, aquella fórmula que decía el tiempo es dinero. La monetización del tiempo, convertida en frase por Benjamin Franklin, tuvo una repercusión crucial en el ámbito de la pereza. Qué linda palabra. Ahí se está relamiendo usted. Ay, hermosa. El ocio, la fiaca, la asidia, la holgazanería, tristeza, hastío, splim y todas sus variantes se transformaron en actividades que atentaban contra la producción y por lo tanto merecieron la pena máxima del asalariado. Fíjense, acá nombra la tristeza y es tal cual, fíjense que en el día, hoy en estos tiempos, ni siquiera hay lugar para la tristeza. No. Usted no puede estar triste. Pero es que aparte hay una cuestión. Tenés que trabajar, no importa que vos te... Mire, si usted llama y dice, no, mire... Me encuentro triste. Patroncito, no, estoy muy triste hoy, no voy a ir a trabajar. Pero... ¿Y se cae la producción? El hecho es que dentro del... O sea, el mismo cuerpo y en cierta parte dentro de lo psicológico... El hecho de la tristeza es el retraimiento hacia sí mismo, o sea, la búsqueda interna. Claro. Por ende, necesita un momento de reflexión y reflexiona a solas. Obviamente, si usted va con un psicólogo le va a decir mejor y más explícito, más técnico. Yo le estoy diciendo más gráfico. Pero que para ese momento usted necesita estar en un lugar que a usted le sea, digamos, le genere contención para poder tener esa búsqueda interna. Claro, tal cual. Necesitas aislarte y claro, estar solo con vos, no ir a trabajar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vas a estar...? Pero no se entiende. O sea, le aseguro que lo mínimo que se va a comer es una puteada. Sí. Un despido, o lo que sea. Si te llame, no, estoy triste. No. Tómatela. Vení a laburar, qué triste. Bueno, no se da lugar para la tristeza. Uno no puede estar triste. Pero no, así como también no se permite llorar. Tampoco. ¿Cómo se va a poner a llorar? Por favor. Y qué mayor manifestación de la tristeza que el llanto en algunos casos. No. El desahogo mismo. Le tienen que pegar y usted tiene que sonreír, compañera. No, ni a gancho. Y menos yo que soy llorona, menos todavía. Igual, es contraproducente porque hay mucha gente que lamentablemente le toca trabajar en, digamos, en atención al público. Peor. Y tiene derecho a estar triste. Claro. El tema es que uno a veces no tiene nada que ver con su tristeza. Por ende, se va y se lo encuentra que tiene que ir a laburar, está triste y está malhumorado por todos los boludos que nos cruzamos y nos atiende para el traste. Y bueno, pues es una cadena esto. Compañero. Claro, por eso yo le entiendo a esa persona que esté, a ella que o a él que estén triste. Pero yo no tengo nada que ver. No sé. Todos somos culpables, compañero. No, usted de esa todos no somos un pedacito de todo este engranaje. Responsable si quiere, culpable no. No, sí, culpable, qué palabra fea. Pero bueno, esto es una cadena. Esa persona, vaya a saber, también los mamos tienen que estar ahí. Sí. Y bueno, ¿no? Pero por eso en esa es fulerísima. Está bien, nadie te obliga a estar ahí. Es otro tema para otro informe. ¿Te obligan o no te obligan? ¿Hasta qué punto vos podés decidir o no sobre tu vida, no? Bueno. Muy poco. Al margen. Al mismo tiempo, por más que haga algo que te gusta y que disfrutes hacerlo, sí. Por más que estés triste y no quieras ir, tampoco te van a dejar. No. Si es bajo relación de dependencia, ¿no? Si estamos hablando en algo. No, y en algunos. Claro, pero igual, en algunos casos también en que uno lo hace por cuenta propia, hay días que tampoco puede. Porque, o sea, su vida, o digamos lo que es el comer y demás, depende de eso. Entonces también en algunos casos uno dice, no me voy a permitir esto porque estoy laburando por mi cuenta. Bueno, pero hay otra flexibilidad. Usted dice, bueno, hoy no. Hoy no me puedo. Tirado, no me pienso levantar. Bueno, pero es responsabilidad suya. Sí. Bueno, pero ahora yendo un poco más históricamente para analizar los conceptos. Sí. La prohibición secular de la fiaca se produjo como una confusa continuidad histórica de la prohibición y penalización de la pereza eclesiástica, también conocida como asidia, el cuarto pecado capital. Mire. La asidia es uno de los pecados capitales. Entonces, el tema de la fiaca viene de esto, de la pereza y de lo que era la asidia, que era una pena que aplicaba, no le voy a contar más en detalle, en el ámbito eclesiástico, ¿no? Que era considerado un pecado, ¿y por qué? ¿Y qué entendían ellos por asidia? Por ejemplo, la fiaca siempre fue un mal difícil de definir, por la volatilidad de su estado que le permite confundirse con cualquier otro estado que la voluntad decida. Pero precisamente, se puede tratar de un asunto de voluntad. La fiaca más contemporánea sería aquella que dejaría vagar la voluntad arrojada en un sillón mientras el mundo ocurre detrás de la pantalla que está mirando. Uh-huh. Eso sería fiaca también, si se quiere. Tirás ahí, mira televisión y no hace nada, como un pelotudo. Sí. ¿No? Bueno. Antes de que se secularizara la pereza como un mal del hombre común, se trataba simplemente, la pereza, sí, de una inestabilidad en el centro espiritual de los representantes del clérigo. De ahí viene la pereza. O sea, por los representantes del clérigo nos castigaron a todos nosotros. Exacto, tenía que ver justamente con eso, con cierta inestabilidad en su cuestión espiritual. O sea, no se podía dudar, no se podía tener contradicciones en esas cuestiones, claro, habla usted. Exacto. Por ejemplo, uh-huh, desde Tomás de Aquino fue una muestra, la pereza, ¿no? Sí. De la incapacidad de mantenerse en un recto camino de alegría hacia Dios, generando la inestabilidad del alma. No. Si vos te permitís la pereza, uh-huh, es como que eso te va a generar una duda. Y no, eso está obstaculizando tu camino hacia Dios. No podés dudar. Y encima tiene que estar recto, ¿por qué? Sí. Y si el alma divaga, uh-huh, ¿no? Si divaga, obviamente sin lugar específico, sí, no puede cumplir con diligencia los mandamientos específicos. Uh-huh. Entre las recomendaciones notables que existían para combatir este mal están las memorables de San Rodulfus, quien recomienda colgar una soga del techo de la cual se pueda estar colgado mientras se cantan salmos. No te vas a dormir así, ¿se entiende? Sí, pero no me gusta ni medio. Y bueno, esos personajes que cantaban salmos para salvarse, uh-huh, a veces incluso de la pachorra del mediodía, tal cual. ¡Sí! ¡Aguante la pachorra del mediodía! Claro, entonces por eso se tenían que cantar salmos colgado de esa soga, porque si no, el mediodía agarraba la pachorra. Sí. Digamos, esa pereza que lo hacía sentirse lejos de Dios. Pero me siento tan cerca de mí misma. Bueno. Según Dante, terminaban en la quinta cornisa del infierno, nadando en un pantano sin bordes donde descansar, y allí suspiran sumergidos en el agua pantanosa. Se alejan de Dios. Bueno, para Dante, la pereza era tan nociva que incluso no le permitía escribir, sino que lo adormecía. Deberían transcurrir 5 siglos para que la ociosidad y el vagar sin rumbo de la mente se transformen en encuentro con las musas. Bien. Antes no era así, supuestamente. Los apóstoles de la melancolía, que consideraban la asedia una mezcla de hastío, tristeza y desesperación, la convirtieron en motivo de inspiración de los mayores poetas y novelistas. Cosa que, bueno, sigue siendo hasta la fecha. La de hoy. Sí. El spleen de Baudelaire, uh-huh, es casi simultáneo a la fórmula de Franklin, que hace que el tiempo valga oro. Los románticos, por ejemplo, prefirieron denominar el fenómeno de jugar con el tiempo, que ellos llamaban mal du ciel. Bien. Y durante el siglo XIX fue dominante entre las masas. Entre las musas, perdón. No, entre la masa no. Estaba en otro lugar la masa. La masa estaba en el yugo. Sí. A mediados del siglo apareció la frase que luego permitiría aferrarse al espíritu decimonónico, pero desde otro ángulo. La famosísima "preferiría no hacerlo", de la novela Barteblay, de Herman Melville. Mira. De ahí viene esa frase. Bueno, Herman Melville fue el que hizo Moby Dick. Decimos. Bueno, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad aparecen las reivindicaciones y elogios de la pereza. Tomás Pynchon, no sé si lo han sentido nombrar alguna vez. Tomás Pynchon, pero no he leído nada de él. Bueno, él, por ejemplo, invierte la fórmula de la pereza improductiva que impone el tiempo es dinero del capitalismo, destacando la labor del escritor que se sumerge en el ensoñamiento y se deja vagar. La penalidad que instauró el medioevo para el vagar del alma sin rumbo y que llegó a la máxima pena espiritual con Tomás de Aquino es, según este pinchón, el campo donde el escritor labra sus imágenes y tramas y luego las convierte en dinero. Lo que antes se prohibió, se condenó y se... estaba mal visto. Exacto. Ahora es el lugar donde se crea. Y está alucinante. Y sí. Bueno, entre los elogios a la holgazanería más célebres, debería mencionarse a Bertrand Russell, filósofo. Para quien la técnica moderna ha hecho posible que el ocio, dentro de los límites, no sea la prerrogativa de clases privilegiadas, poco numerosas, sino un derecho equitativamente repartido en toda la comunidad. Él pensaba en su momento, después, bueno, Russell, si hoy vivieras te darías cuenta que no salió todo como se imaginaba, que con las nuevas técnicas modernas, con las nuevas maquinarias, qué sé yo, el hombre se podía liberar y iba a tener momentos, más momentos de ociosidad, no solo unas clases privilegiadas, sino que iba a ser equitativamente distribuido en todos. Bueno, no se dio de esa manera. Pero fíjense qué linda esta frase alucinante de Russell. La moral del trabajo es la moral de los esclavos. Y el mundo moderno no tiene necesidad de esclavitud. Alucinante. Repítala. La moral del trabajo es la moral de los esclavos. Y el mundo moderno no tiene necesidad de esclavitud. Bueno, ojalá hubiera sido así, Russell. Bueno, Russell, sencilla y sensatamente, recordaba que los métodos de producción modernos podrían asegurar paz y seguridad a todos, pero que por alguna extraña razón se ha elegido el exceso de trabajo para unos y el hambre para otros. Tal cual. O te morís de hambre o te morís de aburrimiento. Bueno, sí. Aparte también esta cuestión de el no dudar, no preguntarse, no sentirse incómodo ante algo, que también, o sea, obviamente la iglesia siempre estuvo en contra, pero que hasta el día de hoy tampoco es posible. Bueno, pero fíjense cómo cambiaron, ¿no? Uno haciendo analogías y tratando de buscar la similitud entre los tiempos. Ante la pereza, ¿no? Se la castigaba por el hecho de que supuestamente, bueno, el alma vagaba y uno se perdía en el recto camino hacia Dios. Hoy, la pereza se sigue castigando en el recto camino hacia Dios, pero más o menos hacia el patrón. Póngale, sí, ¿no? Sí, hacia el capitalismo. Exacto, es más o menos lo mismo, nada más que cambiaron los nombres, me parece, ¿no? Dicho así, muy reduccionista y simplistamente, pero... pero que sigue estando, y aparte es una de las cuestiones que también hemos charlado en muchas oportunidades. No se puede estar incómodo, o sea, es algo que no se permite a alguien estar incómodo, dudar. Entonces, sigue en este caso, sigue siendo lo mismo que se castigaba hace 500, 600 o hasta si quieren 1000 años o más. Exacto. ¿Cómo vas a permitirte eso? Pero bueno, la diferencia es que por suerte varios después eso lo tomaron como algo bueno, como una virtud, ¿no? Bueno, Roland Barthes. ¡Wow! ¡Su amigo! Bueno, pero me cayó más mejor. Porque en un texto de él que llamó Atrevámonos a ser perezosos. ¡Wow! Con razón le gustó a usted. Sí. Bueno, acá Roland Barthes destaca el fracaso de la pereza ritualizada, del papel histórico del día libre, sea domingo, viernes o sábado, no importa. Porque se impuso, se convierte en un suplicio al que se le llama aburrimiento. Sí. Y Barthes remata en este libro con una cita de quien no podía faltar, de Arthur Schopenhauer. Ah, yo dije Turó, bueno. No. Lo cita Schopenhauer, donde Schopenhauer decía, el aburrimiento tiene su representación social en el domingo. Tal cual. Sí, es el único día que se te permite que te aburres. Ah, después te aburrí también los 6 días. Bueno, pero a ver, por más que usted se aburra todos los otros días, usted tiene que seguir trabajando, tiene que seguir pagando las cuentas y demás. Está bien, bueno, pero la representación social, sí, de lo que es el aburrimiento es el domingo, uh-huh, es el único día libre. O sea, eso representa el aburrimiento porque estás 6 días aburriéndote. Sí. Sos infeliz todos los otros, pero bueno. Claro. Bueno, en ese mismo texto también rescata la... De Barthes estamos hablando. Sí. En ese mismo texto rescata la escena del café parisino como un reducto de la pereza. Espacio en el que se permite y se acude a hacer nada. Pero que aún así no se trata de una verdadera pereza. A la verdadera habría que buscarla en la pereza de no decidir, del estar allí. Lo cual nos recuerda al primer héroe de la pereza, a quien Melville lo homenajeaba en la condena que él decía en su libro que le dije antes, Butterfly, uh-huh, que él decía, Butterfly viene a representar a la pereza, el personaje. Y él decía, oh, Butterfly, oh, humanidad. Oh. Bueno, ya para terminar, un par de años más tarde, Paul Lafargue publicó El derecho a la pereza y se sumaba a la celebración con un poco más de optimismo. ¿Terminamos con esta frase de Paul Lafargue? Bueno. En su libro El derecho a la pereza. Mire qué lindo lo que decía. Oh pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas. Bueno, ahí entonces un poquito para hablar de dónde venía, más que nada la palabra la pereza, ¿no? La asidia, uh-huh, es un pecado capital para la Iglesia Católica porque uno se aleja del recto camino hacia Dios. Mire usted. Bueno, como si ellos supieran realmente dónde está Dios y cuál es el camino. Bueno. Aparte, por muy, muy recto que lo hagan, uno es mortal y por ende va a tener siempre incursiones en la vaguedad, por no decir otras cosas. Por suerte. Y sí... sino como uno va viviendo, cómo va, si se quiere, aprendiendo. Bueno, es como decíamos ayer, que usted leía la frase de Khalil Gibran. Uh-huh. Liberadme, no sé, o protegedme de la... Alejadme. Alejadme de la sabiduría sin llanto y de la filosofía sin risa. Uh-huh. ¿No? De eso se trata, somos seres humanos. ¿No? ¿Eh? Sí. Bueno, y a traer más vino, porque la vida es nada. Bueno, el pájaro que nos dice que el viernes 26 toca el trío en Pichuco. Quedan todos invitados. Bueno. No es este viernes. No, es el otro. Bueno. Este viernes es 20, si no me equivoco. Sí, 20. Entonces el otro viernes no puede ser 26. Hay 7 días en trío. O sea que a ver, miren los deditos. No, el viernes 19. Ahí está. Bien. El viernes 26 entonces. Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, vamos a tratar de ir por ahí, pájaro, a tomar unos vinos, que la vida es nada. Bien. ¿Te parece? A usted no va nada. ¿Qué? Usted no va nada. No, yo no. Yo esta vez me abstengo. Y Cococha que nos decía. Ay, amigos, yo he tenido que aprender a escribir mi poesía en horas de trabajo. Esta crueldad es espantosa. Sí, es espantosa, pero bueno, por lo menos... Ey, estás utilizando ese tiempo en algo bello y estás creando. Creo que eso es alucinante. Y además que no lo han alejado de eso que lo hace ser. Exacto, y ahí el tiempo no es dinero. No. Estás utilizando para vos, uh-huh, y para crear. Pero que es espantoso, y bueno, sí, es una crueldad espantosa. Como decían por ahí, si lo que ves no es extraño, tu visión es falsa. Ey, esto es espantoso. Hay que ver qué hacemos con toda esa mierda que nos tiran desde arriba. Uh-huh. Como dice Pla, vamos a construir paraísos. Ey, con la mierda que nos tiran desde arriba. One day, one day, one day. lo bueno es que no se pierde de sí mismo, o sea que si bien no, el camino lo va llevando para un montón de lugares, puede seguir encontrándose y puede seguir estando lo que le gusta. Tal cual, sí, sí. O sea, cuando ya te quitan las ganas, ya ahí es terrible, porque es más difícil remontar eso que cualquier otra cosa. Sí, lo fundamental es eso y saber que las cosas no, esto no está mal, no está bien, esto está no, mal. No. Esto es una cagada. Bueno, esos son los dos pasos fundamentales, ¿eh? Uno, no perderse y en toda esa marea y terminar masificándose, ¿eh? Y saber que eso no es normal, que eso está mal, que eso es una cagada, que eso es horrible, que hay otras formas, uh-huh, que hay otras posibilidades. Bueno, ya son las 3 de la tarde. Y pasaditas. Ah, pasada, sí, oh, mira. Bueno, habría que poner un reloj gigante acá, porque si no, no. No, usted sabe que en una época estaba, y tampoco. Era lo mismo que nada. Sí, sí, mire, sigue estando y funciona. Y... Pero lo ve usted solo, ese reloj tan gigante no es porque yo no lo veo. Bueno, lo inclino hacia su lado y va a ver que... Está mirando para usted el reloj. Por eso, lo inclino hacia su lado, igual no le va a prestar atención. No, igual no le voy a dar bola. Ya, bueno, ve. Nos tenemos que ir a la tanda. Sí. ¿Cuáles son los teléfonos para comunicarse con este escenario de las voces, querida locutora? Son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien, nos vamos a la tanda con... Estamos con ella, seguimos con ella. Venus a Boy. Venus es un nombre. ¿Cómo? Venus como un chico. Ah, As a Boy. Muy bien, muy bien. Venus As a Boy. Venus como un chico. Exciting sound.

Get a bit of love from the counter store. Get it on credit if you need some more. I'll be the figure of your disgrace. This cross back upon your face. A woman just too tired to think about the dirty old dishes in the kitchen sink. Wish I was visible so I could climb through the telephone. When it hurts my ears and it hurts my brain, and it makes me feel too much, too much, too much, too much. Do cut me down when I'm talking to you. Oh no, no, no. 'Cause I'm much too tall to feel that strong, yeah. Love is a temple, love is a shrine. Love is pure and love is blind. Love is a religious sign. I'm gonna leave this love behind. Love is hot and love is cold. I've been bought and I've been sold. And love is rock and love is roll. Bueno, ¿Cómo está, compañera? ¿Bien? Sí. ¿Cómo la está pasando bien? Sí, estoy muy bien, estoy disfrutando un montón. Bueno, me alegro, qué bueno. ¿Y usted qué tal se siente? De primera, mira. Bien. Alucinantemente bien. Mejor así, entonces. Bien, escuchábamos en la tanda Björk. Sí. Todas mujeres. Björk, Vanessa Mae, May, uh-huh. Vanessa May. Muy bien. Y Annie Lennox. Bárbara. Ahora Eric Clapton. Sí. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Le cuento entonces que se comunicaba con nosotros Cococha. Usted le preguntaba que cómo andaba, que qué contaba, entonces él nos cuenta que andaba bien, que por suerte toda la flía dentro de lo posible anda muy bien, y que estaba reintegrándose también a toda esta vida. A las labores. Sí, sí, sí, y para con este programa lo mismo, así que la muy bienvenida para Cococha y para su flía. Le mandamos un gran saludo a todos. Sí. Seguramente nos podría hablar mucho Cococha en relación a la pereza. Sí, igual antes. Él comentaba que estaba muy de acuerdo con las cuestiones que usted mencionaba, esto de la esclavitud, que o sea hasta el día de hoy se sigue y demás, y del no poder, digamos, dedicarse un poquito más a la pereza. Uh-huh. Pero bueno, en estas cuestiones de religión y esta cuestión eclesiástica, creo que Cococha nos podría... Creo que Cococha se está comiendo las uñas usted del otro lado. Sí. Con ganas de decir cosas. Y tantas cosas que por ahí a uno se le están escapando o no es tan así como debería ser y que uno tiene ganas de corregir y bueno, ya tiene que venirse acá una tarde. Sí. Bueno, pero tal cual. Muy linda frase la de Russell también. La moral del trabajo es la moral de los esclavos. Ah, pero hay que trabajar. Que no te quede... Bueno, son dos cuestiones distintas, pero la moral es lo que dice Russell. Por eso digo que no se malinterprete la frase. La moral de los trabajos es la moral de los esclavos. Aparte porque dentro de eso es que se justifican un montón de cuestiones que no. Uh-huh. O sea, el cagar el uno al otro está dentro de esa moral y precisamente no son cosas evitables. Totalmente. Todo es evitable menos la muerte, compañera. Sí. ¿Quiere que nos pongamos místicos? A mí me gusta, así que dele nomás. Con una noticia que tengo para contarle. ¿Pero esta es alentadora? Cada uno sabrá, es mística. Bueno. Nos ponemos esotéricos. Ah. Oscuros. Wow. Sí. Extramundano. Okay. Sí. Entonces, cuente. Lleva como título... ¿No nos hemos visto antes? Estas son estas cosas que uno dice, vio... No sé. Pero que las hay. Sí. ¿No? Esas cosas. O como en algunos casos que dicen, es creer o reventar. Exacto. O, como dicen, no es ver para creer, sino creer para ver. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver con alguna de esas cuestiones. Dice la leyenda. Ajá. Primero urbana y después filtrada a internet. Que en enero del año 2006... Sí. La paciente de un reconocido psiquiatra... Uh-huh. Dibujó el rostro de un hombre y lo dejó sobre el escritorio del médico. Uh-huh. Esto fue en Nueva York. No era cualquier rostro. Era el que se le aparecía en sus sueños. Ajá. Se le aparecía un rostro, un hombre en sus sueños y ella se lo dibujó al psiquiatra. Este es el que se llama el con el que sueño. El que me invade toda la noche, que se mete en mis sueños. Ajá. Es este hombre, dijo. Este es el cabeza, ¿eh? Que me rompe el huevo todas las noches, le digo. El que me saca de la armonía cuando duermo. Exacto, es este. Se lo dibujó al psiquiatra. Uh-huh. Ese hombre fantasmal le había dado consejos sobre su vida privada más de una vez. Ajá. Y ella nunca lo había visto en la vida real. Solo en los sueños. Bueno. El retrato... Sí. Se quedó ahí. Hasta que llegó otro paciente. Quedó arriba de la mesa del psiquiatra. Ajá. Llega otro paciente. Reconoció la cara... Y le dijo al psiquiatra que ese hombre también lo visitaba en sueños. Ah, la perinola. El mismo hombre. Tiene la piel de gallina el operador. Sí, sí, ya no le gustó nada. Sí. No va a soñar esta noche. No, no le está gustando nada. El psiquiatra... Sí. Decidió entonces mandar el retrato a colegas que tenían pacientes con sueños recurrentes. Uh-huh. En pocos meses... Varios lo reconocieron como visitante nocturno. Todos lo llamaban este hombre. No, igual, no se jugaron demasiado. No, bueno, mire, esta es la cara. Usted lo va a ver, la gente no lo va a ver. ¿Ve? Mire. Ese es el hombre que se aparece en los sueños de muchos. En el mío no se aparece. ¿No se apareció nunca? No, no, no. Hasta ahora por lo menos. Tiene cara contenta, está contento, mire. Sí. Tiene cara de... No. Igual, tiene es unicejular el... Ah, bueno, la ceja. Pero estás gozando una pequeña sonrisa. Sí. Y aparte no se lo... La vida capaz que nos está diciendo ahí, la vida acá en los sueños es más linda que cuando te despertás. Y además tal vez hay algo que a él lo hace estar bien y tal vez es lo que nos quiere comunicar, claro. ¿Quién sabe? Bueno, hasta hoy... Sí. Más de 2.000 personas han reconocido a este hombre... Como el hombre que se le aparece en sueños. Y en varias ciudades del mundo. Los Ángeles, Berlín, San Pablo, Teherán, Beijing, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú. Anda por todos lados el chabón. Sí. ¿Y cómo se sabe toda esta historia? Eso es lo que quería saber. Bueno, porque un grupo de inquietos... Subió el retrato del hombre de los sueños a... Disman.org, junto con flyers para imprimir y pegar por las calles de las ciudades. Servicio que pueden realizar los visitantes de la página. Y también diferentes versiones de la cara soñada. Algunas tontas, otras que dan un poco de miedo. El objetivo es saber quién es este hombre, por qué aparecen sueños recurrentes y formar pequeñas comunidades que puedan compartir sus historias acerca del visitante. Hay teorías, claro, sobre por qué puede darse este fenómeno. ¿Por qué? La teoría del arquetipo, uh-huh. O sea, el rostro pertenece al inconsciente colectivo y se les aparece en tiempo de estrés a sujetos sensibles. Puede ser. Es una. La teoría religiosa, que este hombre sería el creador. No. La teoría del surfista de sueños. Que es la más simpática, pero la menos científica, y reza que este señor sería real, alguien con la capacidad de entrar en los sueños de la gente gracias a habilidades psicológicas especiales. Bueno, y hay otras teorías más, bueno. Estas son las tres más importantes. Sí, igual, me quedo más con la primera. O sea, que haya sido un rostro que, digamos, ya haya ingresado en el inconsciente. De la cuestión de que es el creador, no lo ha... No sé, no me resulta a mí. ¿No tiene cara de creador? No. No, no. Tiene más cara de algún vecino mío que de creador. Bueno, no, yo no me la juego por ninguna. No tengo ni idea. Pero es que en estas cuestiones, como decíamos recién por ahí, es creer o reventar. Uh-huh. Bueno, pero la teoría que más fuerza toma, uh-huh, es la de que el señor de los sueños es parte de una campaña de marketing viral. O que sencillamente, si uno soñó con esta cara, es porque tiene una mente particularmente influenciable y susceptible, impresionable. ¿Por qué marketing viral? Ajá. Bueno, el sitio está teniendo un posicionamiento importante en la web. El sitio este que le nombré antes, donde aparece la cara. Sí. Y de a poco aparece en numerosos tweets y blogs. Mucha gente no cree que sea una campaña ni un chiste linchiano inquietante. Y sencillamente le tienen miedo a este hombre cejijunto. Porque tiene las cejas juntas, como ustedes. Sí, sí. Es lo que más me llamó la atención. Sí. Otros lo desdeñan. Pero lo cierto es que nadie sabe la verdad. Como suele pasar. Salvo algunos bloggers que aseguran conocer al autor del sitio. Sería Andrea Natella, un italiano sociólogo especializado en marketing, que habría registrado el dominio en enero del 2009. Es además el fundador de Guerrilla Marketing, que es un colectivo que plantea un conjunto de técnicas de comunicación no convencionales que consiguen máxima visibilidad con mínima inversión. Puede ser. Debe ser. Pero sería tanto mejor, le daría un poco de misterio y densidad a este mundo, que el hombrecito tenebroso fuera real. Y viniera esta misma noche a asegurarnos que conoce esta teoría de Andrea Natella, que es mentira. Y que él existe. Y que, claro, nunca explique quién es, ni por qué viene, ni si alguna vez se va a ir. ¿Qué es eso? Ahí está el señorcito este. Cada uno sabrá si una campaña de marketing. Si es el eternauta de esta época. Claro. ¿Quién sabe? Vaya, uno sabe. No, yo la verdad que es la primera vez que veo ese rostro. Nunca había visto esta cara. No. A ver. Lo vamos no a ver acá en la radio, Venga acá en la radio a ver si lo conoces. Y a ver, si alguna vez soñó con él. Si se le apareció en algún sueño. Yo con estas cosas no me meto. Porque no sé nada, como la mayoría, como nadie sabe nada. En todo esto puede ser las impresiones que a uno le genere. O sea, en cuanto por ahí siempre hablamos lo sensitivo. De ahí decir es o no es de una manera, no sé. Qué sé yo. Bueno. Y el inconsciente nos puede llevar para cada lugar. Sí. Son pequeñas almas encarnadas en un cuerpo y somos finitos en ese cuerpo, así que muchas cosas no las vamos a poder comprender. No. Nuestro cerebro, por más que la ciencia intente, no vamos a poder entender y explicar un montón de cosas. Sí, bueno. Por ahí, por lo menos a mí me ha pasado de soñar con gente que me da la sensación de que no conozco y que después me parece verlos en la calle, pero no sueño siempre con el mismo o con la misma. Claro, no es, claro. No, entonces, y tampoco, ojo, tampoco es que viene y me dice, el mundo se va a acabar en 3 días, ¿no? No, pero le tira consejos sobre su vida, ¿no? No, son pequeñas escenas que uno, ajá, que digamos que voy soñando. Pero después de ahí decir es una persona o un sueño en particular, no. Bueno, es muy volátil mi inconsciente. ¿Será que no está iluminada todavía usted, compañera? O ya vengo demasiado iluminada, entonces es mi última etapa, póngale. No, porque tendría que verlo bien y saber. Si está todo tan confuso, porque todavía les quedan muchas vidas, compañera. Por suerte. Y no, esperemos, no. Yo conozco esta. Bueno. Y la que estoy viviendo es esta. Después, sí. En todo caso, si reencarno y me acuerdo de algo, le cuento. No lo va a recordar, porque lamentablemente los seres humanos recuerdan con el cerebro y no con el alma. Si recordaran con el alma, se acordarían de sus vidas pasadas. Mire lo que le digo. Mire qué revelación. Bueno, dígame. Le comento que nos llegaba un mensajito. En este caso es del amigo Kur. Oh, ¿cómo anda? Buenas. Y nos dice, lero, lero, candelero, ¿cómo están los gurises del Alba? ¿Qué bien, cuentan cool de lindo? ¿La pasaron bien? De primera, cool. Muy bien, por suerte. Sí, ¿usted cómo le anda? ¿Cómo le calza? Sí, ¿qué cuenta? Bueno, le mandamos un abrazo grande, cool. Muchos besotes. Acá estamos, cool, contando cosas que nadie sabe y nosotros tampoco sabemos lo que estamos contando, pero lo contamos. Le vamos a contar una más. A ver. Esta es patética. Ah, es la que me debe desde ayer. Es la que le debo de ayer, claro. ¿Quieres seguir en deuda? No tengo problema. Mire qué feo nombre que tiene. ¿Qué? El emocionómetro. Ya no me gustó. Tiende sí. a medida y no me gusta. Ya es desagradable. Es como el tiempo es dinero esto, ¿vio? Sí, el capitalismo tiende a cuantificar todo. Pero no eso. El, bueno. ¿Cómo hace para medir eso? A ver. ¿Quiere que le cuente? A ver, cuénteme. Escuche, escéptica. La ciencia avanza, compañera. Bueno. La ciencia lo puede, puede medir ahora sus sentimientos, sus emociones. Las puede cuantificar. Usted sabe que ya que la ciencia se meta en un montón de cuestiones, uno puede ir aceptándolo. Que se meta en mis emociones y mi sentir, ya ahí no me gusta. Bueno, pero se me ya escucha. Es terreno pantanoso. El mundo de la bolsa. Encima. El mundo de la bolsa se ha vuelto más feroz que lo que mostraba Oliver Stone en Wall Street. Uh-huh. Ahora, gran parte del movimiento de la bolsa se realiza vía internet, con operadores que atienden a tres o más monitores, como si estuvieran jugando al póker online. Sí. Las emociones no tienen ningún lugar dentro de ese mundo. Sí, los ataques cardíacos que le agarran a los que laburan en eso, el estrés. No, bueno, pero acá el que se enoja, ajá, o el que se entusiasma, pierde. Necesita mantener la calma, claro, estar fresco, neutral, bien fresquito, nada de emociones, porque te enseguecés y perdés. No te puedes estar ni enojado ni entusiasmarte, no. Ah, con razón nunca le hice a la bolsa de nada. No, tenés que estar en eje. Claro, sí, mente fría, ¿no? Sangre fría. Uh-huh. Vida fría. Bueno. Qué feo, tantas cosas frías. No me gustó ninguna. Bueno. Para esas personas emotivas, ajá, que por ahí se les sale la cadena y se enojan y tiran una puteada al viento. O sea, yo. Claro, por ejemplo. Bueno, para esas personas emotivas, la filial holandesa de Philip y el banco ABM AMRO, no tengo ni idea, presentaron el prototipo de un nuevo producto. A ver. Lo llaman el racionalizador. Ay. Qué asco, qué feo. Ya no me está dando así mal estómago, sí. Una cosita fea. Mide. Sí. Los niveles de estrés de los operadores para que puedan tomarse un segundo, bajar un cambio y reconsiderar sus acciones. Según, esto es, según el comunicado de prensa que emitieron estas compañías hace unos meses y que reproduce la agencia Reuters. Uh-huh. El usuario, ¿cómo funciona esto? Sí. El usuario se coloca un aparatito llamado Emo Bracelet. Vendría a ser brazalete de emociones. Sí. Que mide el estrés. Esto hace que otro aparatito... Uh-huh. No, aquí está sentado. Aparte del que le ponen del brazalete. Sí. Los anexos. Exacto. Llamado Emo Bowl, cambie de colores y vire del amarillo al rojo según las emociones se tornen más intensas. Ajá. De esta forma, el usuario puede tomar conciencia de su estado emocional. Si el Emo Bowl se torna carnesí, sí, mejor dejar la bolsa en paz un ratito. Que así, luego, se pierden millones. No vaya a ser. No. Ey, estás un poquito estresado. Baja un cambio, para unos minutos, porque vas a perder plata. Para eso ayuda este... No me gusta. Y bueno, porque aparte usted no está en la bolsa. No, y además porque me gusta el rojo, entonces esa cuestión de que no pueda estar nunca en rojo no me gusta. Mira, ahora tiene puesto un rojo ahí. Sí, también, vio. Siempre le hago los honores. Sí. Aunque todavía no está en la etapa de producción masiva. Menos mal. Ya va a estar. Este prototipo, ajá, es parte de un amplio esfuerzo por parte de Philip para ayudar a la gente a manejar sus niveles de estrés. Manejar su billetera la está ayudando. Y a seguir cagando a gente. Sí, que los monigotes que manejan todo eso no le hagan perder nada a usted, pero... Claro. No me gusta. Bueno, termina este informe. El que lo escribe dice: ¿para cuándo el monitor de computadora con cuello de goma para poder acogotarlo? Sí, aplauso, es buenísimo. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? No, ni medio. La verdad que para nada, o sea, hay varias cosas por las que no me gusta. La primera, que están en contra del rojo, lo cual no me convence. La segunda, que están en contra de las emociones, lo cual tampoco me convence. Y la tercera es que quieren un ente que encima de que labura 800.000 horas, que vive estresado, que esto, que aquello, que tampoco sienta, ¿no? No, bueno, pero esto en realidad el origen es para esta gente que está en la bolsa. Entonces, sí. No puede perder la cabeza, porque si no pierde plata. Pero es persona. Más o menos, sí. Bueno, a ver. Algún resabio de persona le debe quedar en algún lado. Claro, pero póngale que aunque sea las emociones le quedan de una persona. Uh-huh. ¿Hasta eso le están quitando? Y bueno, ya le quitaron tantas cosas. Bueno, pero que encima le quiten eso, ¿no? Es como un cuerpo vacío. Me acuerdo lo que decía. No tiene, no sé si, algún punto tiene que ver. No importa, yo me acuerdo. Bueno, a usted la asociación lo lleva para ese lugar. Sí, me llevó para Guy Debord. Ajá. Este escritor que hizo... que publicó su libro La Sociedad del Espectáculo, que hacía cine y que destruía el cine, hacía cualquiera, y que la gente se enojaba, se iba de la sala, la gente lo criticaba por todo lo que hacía, la gente que iba a ver sus películas, que leía sus libros, y él se cagaba de la risa. Y él decía, bueno, no puedo tener mejor mérito en una sociedad como esta. Porque él decía, me río, dice él, porque justamente quienes se quejan que yo cualquiera... cualquier cosa con el cine son los que permiten que se haga cualquier cosa con su vida entera. Uh-huh. ¿No? No sé qué me hizo relacionar con eso, pero... y que precisamente... ¿qué está haciendo cualquiera con las vidas de los seres humanos? Dejemos de dejar que hagan cualquier cosa con nuestras vidas, ¿no? Sí, es full. Es nuestra. ¡Ey! ¡Ey! Pero es que aparte es, digamos... es necesario que le genere algo. O sea, si encima, o sea, va a estar en un laburo de miércoles y que ni siquiera le genera algo. Ojalá, como era de miércoles, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado. Bueno, iba a ser más escatológica, pero quise ser un poco más sutil. Y que algo le genere, o bronca, o en las emociones le fluyan, por lo menos algo le está quedando. Claro, como decía Girondo en su poema, llorar con las rodillas. Sí. Llorar desnudo, llorar vestido, pero llorarlo bien. Sí, sí, sí. No inventé, no decía todo eso. No importa, pero... yo le digo que sí, que Girondo decía todo eso. Era muy largo y bueno, llorar hasta con las rodillas, pero llorarlo bien. Llorarlo en serio. Por eso, o sea, hay cuestiones que aparte vamos a ser sinceros. En ese momento más de uno está jugando a que los millones son propios y que es uno el que va. Entonces déjelo por lo menos eso, che. ¿Qué cosa tengo que dejar? No, que sienta. No usted, los de Pibi, los de los bancos que lo quieren hacer que no tenga emociones, que sea su vida amarilla así, insulsa, tonta. Pobre gente, a mí me da lástima esa gente. Sí. Lástima y bronca, es una mezcla. A ver, uno no discute la parte de que son unos boludos terribles en algunos casos, que en algunos casos también son altos cagadores, nada de toda esa parte uno la va a negar. Pero como ser sensible, que tal vez en algún momento fueron, que hasta le quiten la sensibilidad, es un bajón. Póngale, humanamente, sí, me dan lástima. Socialmente, me dan bronca y me dan ganas de matarlo. ¿No? Sí, esa es la separación. Me parece bien. Ahí está, y lo pudo... lo pude aclarar, más o menos, aclarar un poquito mis ideas y sentimientos hacia esa gente. ¿Se imagina usted un día estando así, haciendo una labor en la bolsa, que le calienta un cuerno la cantidad de plata o que... no... me voy, no le digo que me llevaba una sola vez en mi vida, fui a un casino y tuve que salir a vomitar, literalmente se lo digo. Me volvía loco los ruidos, el cigarrillo, mire que uno fuma. Sí. Pero me produjo un asco terrible, lleno de gente, todo fumando, música, al palo, espejos, máquinas, ruido. Ay, no, me tuve que salir a vomitar, literalmente, no estoy exagerando. No. Salí, me empezó a jalar arcada. Es una cosa, me llevaban a conocer en su momento el casino de Victoria. La única vez en mi vida que entré en un casino, es suficiente. Digo, si que en un casino voy a mi Italia, ¿no? Nada. Mi cuerpo me está diciendo, hey, no es un lugar para vos, ¿no? Desagradable. No. Yo me acuerdo de la película de Wall Street, que es horrible esa sensación, estar todos amontonados, había un parque, o sea, comían chicle a cada rato porque estaban totalmente acelerados y que encima matándose unos a otros. un asco. Sí, sí, sí, sí, una carnicería humana. Uh-huh. Y no. Encima ni siquiera, o sea, porque ellos son meros intermediarios. Si me dijera que está puesta la plata de ellos, entiendo que se pongan así de emocionales y que se jueguen, ¡ah! La batalla de mi vida. Pero hijita de otro. Sí, ni siquiera mueren por la batalla de uno, sino por la batalla de otro se mueren. Sí, eso es feísimo. Ojo, qué buena moneda de las comisiones más tienen que haber agarrado. ¿Qué supone? Pero igual, es como que uno dice, a comparación del resto son chirolas, guacho. Bueno, pero son igual unos malditos esclavos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Más todavía. Y a veces es peor todavía porque entras en esa rueda y después es imposible por el... Y tenés que mantener esa estructura después. Sí, y aparte la vida que se lleva... Es tan agitada que después de estar un segundo calmo, un paro cardíaco, claro, del cambio. Ahí está, ¿ves? Cuando yo le digo humanamente me dan lástima, pobre sí. gente. Pobre gente, mira, como el libro de Dostoyevsky. Bueno, nos tenemos que ir, son las 4 de la tarde. Sí, mírenlo, todo lo que dio esa noticia. ¿Vio todo lo que dio para hablar? Uf. Bueno. Espero que no lleguen acá a Argentina. Así como hay muchas cosas que no llegan a Argentina, es el emocionómetro ese. Espero que no llegue. Esperemos. Por favor, que sigan sintiendo. Y si no, bueno. Que llegue, que quiere usar, que lo use. Se van a hacer infelices. Allá ellos. Yo, no. No, preferiría no hacerlo. Me abstengo. Sí, no, paso. No, tengo cosas muy importantes para hacer en mi vida. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos. Sí. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Y quienes quieran se pueden reencontrar con nosotros acá en la Estación del Sur 99.9 mañana a partir de las 13 horas. Muy bien, amigos. Gracias a todos, che. Le damos la bienvenida con aquellos que nos volvimos a reencontrar hoy. Sí. Y bueno, será hasta la próxima, mañana, a las 13 horas. Chao, operador. Bueno, salúdelo. Hasta luego, operador. Que tenga una buena tarde. ¿Le gustó? Vale, listo. Ahora sí. Nos vamos. Chao. Chao.